Nuestro planeta está en peligro y es hora de salvarlo. Aquí comienza Planeta Tierra. Tienes que amar la Madre Tierra. Tienes que honrar la Madre Tierra. Y si consigues escucharla, sabrás de toda su grandeza. Vamos a hacer una entrevista a don Alejandro Fabres. Él trabaja en CONAF y nos va a contar un poquito cuál es la misión que tiene CONAF a nivel nacional y cuáles son sus líneas de acción acá en la zona, cómo trabajan ellos y cómo están relacionados con los distintos agrupaciones sociales y cuál es el trabajo concreto que ellos hacen directamente con la comunidad. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Lorena, muchas gracias por la invitación. Creo que es un proyecto muy lindo el que ustedes realizan, porque somos pocos los que quedamos en defensa de lo que es el medio ambiente. Y aquí estamos para resolver todos los tipos de problemas y dudas que tengan con respecto a lo que es la educación ambiental y la problemática que hoy día nos aqueja, que son, ya se viene ya los incendios forestales. Sí, primero Alejandro, cuéntanos un poco cuál es el objetivo y la misión que tiene CONAF como institución. Bueno, CONAF es una entidad que está regulada por el Ministerio de Agricultura y esta se encarga de velar por las políticas forestales y también por hacer acrecentar lo que es el patrimonio forestal que existe tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y a partir de eso nosotros trabajamos en potestad de hacer crecer lo que es el recurso forestal de nuestra región, con varios programas que se ven insertos, tanto programas de reforestación, programas de control de erosión. Usted quería preguntar, ¿cuáles son las principales líneas de acción que maneja CONAF? Bueno, la línea de acción está, bueno, el área silvestre protegida, está manejo forestal, está todo lo que venga en son de acrecentar un poco lo que es el recurso forestal y también en la parte que yo trabajo de combate de incendio forestal y prevención de incendio forestal. ¿Cuál es el trabajo concreto que ustedes hacen con la comunidad? ¿Cuál es el acercamiento que tienen ustedes con las escuelas, organizaciones sociales? Mira, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Si nosotros nos ponemos a ver, de acuerdo a todas las actividades que nosotros podemos realizar, nosotros vamos, por ejemplo, a colegios, donde allá hacemos un tipo de educación en el cual está guiado de acuerdo al nivel de educación o nivel al nivel que se encuentra el alumno. O sea, tenemos desde prebásica hasta tercero básico, donde nosotros trabajamos con una función de títere para los pequeños. Después, posteriormente, ya si fuera cuarto básico hasta séptimo o sexto, nosotros trabajamos con lo que es un show, en el cual también vienen, son partes modernas que nosotros estamos aplicándole a poder generar un poco más de conciencia y que los niños puedan captar el mensaje que nosotros tenemos. Y de séptimo octavo trabajamos con muchachos, ya sea mediante una charla y mediante un mensaje en el cual nosotros generamos diálogo o foros que hoy en día se usan para poder discutir esto de lo que es la problemática ambiental de los incendios forestales y cómo prevenir esto. Y también tenemos otras líneas de acción, que es la línea de acción de los agricultores, donde nosotros estamos entregándole hoy en día alternativas al uso del fuego, donde nosotros trabajamos con Prodesal y con ellos generamos alianzas para poder trabajar ya sea con el tema del compostaje, el lombricompostaje, cero labranza, que son actividades que vienen un poco a erradicar el fuego del uso de la dueña de casa, ya sea también para eliminar basura o de la gente que tiene muy arraigado el uso del fuego hoy en día. Y todas estas iniciativas por parte de CONAF de mejorar estas prácticas tradicionales como la quema, que si bien es bastante efectivo y tiene un supuesto bajo costo para deshacerse un poco rápido de lo que son los rastrojos, igual nosotros sabemos que hay un fuerte impacto sobre lo que es el recurso suelo, la pérdida de la fertilidad, la materia orgánica, los microorganismos que ayudan en todo el proceso de descomposición. Dentro de este trabajo que hacen con esas personas, ¿ustedes le dan a conocer todas las desventajas que tiene el quemar el rastrojo? Claro, o sea, en el fondo nosotros trabajamos mirándolo desde el punto de vista que es una problemática ya el quemar, puesto que si bien es cierto una solución rápida, es una solución barata, como dice el agricultor, siempre partimos de la base que lo barato cuesta caro. En el fondo, el agricultor no mide a lo mejor la consecuencia que después él va a tener que hacer un enriquecimiento del suelo, va a tener que invertir en alguien que le pase la máquina para quitar todo este rastrojo ya quemado, porque si se queda la ceniza o queda todo ahí en el lugar, puede generar un sobrecalentamiento de la tierra, como se genera, se aumentan las temperaturas, y puede que la segunda siembra, como ellos tienen proyectado, no funcione de la mejor manera como debiese ser. Ya, Alejandro, vamos a dejar un poquitito de música y a continuación de este tema vamos a seguir con la entrevista. Vamos a escuchar ahora Somos Gente de la Tierra. Cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas con lo mío. Y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallos, el trinar de aves, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo. Ser uno que despierta y canta agradecido. Afirma mi esqueleto hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría. Cantaron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puertas, con lo mío y con lo tuyo, y descubrir lo nuestro. El cantar de gallo, el trinar de ave, la mañana rosa mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido. Está. Afírmame, es que él es tu hermano, se está curvando con el peso de la pena. Las flores me están huyendo y el cemento se resbala en mi cara. Guía mi cabeza hacia el cielo y muéstrame la esperanza. Haz que canten para mí las aves y úneme a su alegría. Esa. Ay, amor, no te canses de tanto dolor. Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra, y si consigues escucharla, sabrás de toda su grandeza. Bien amigos, ya estamos de vuelta acá en Planeta Tierra, estamos con Alejandro Fabres de CONAF, y vamos a seguir aquí preguntando un poquito sobre el trabajo que ellos efectúan a nivel local. Cuéntanos, Alejandro, tú estábamos comentando mientras escuchamos la música que se viene la campaña de prevención de incendios para esta temporada. Cuéntanos un poquito cuándo empieza y en qué consiste esta campaña. Bueno, la campaña de prevención de incendios forestal comienza fuertemente ahora ya en la época de verano, por así decirlo, estival, en donde nosotros evocamos todo lo que es el recurso en prevención de incendios forestal, tanto para escolares, pequeños agricultores, población flotante, y también evocamos también recursos para lo que es las ferias itinerantes que se realizan en distintas localidades. Acá existe la Feria Las Frutas, donde nosotros también estamos entregando nuestra campaña de difusión. Y básicamente venir con Forestín a entregar todo lo que es la información de incendio forestal. Por otra parte también está la campaña con los agricultores, donde nosotros, como les mencionaba hace rato, tenemos esta campaña de las alternativas al uso del fuego, donde se le enseñan unas técnicas para poder erradicar el uso del fuego en esta, y con los niños. Básicamente generar la conciencia de cuando ellos salgan a veranear, por así decirlo, no ejecuten algún tipo de fuego mal utilizado, y esto se genera un incendio. Posteriormente también nosotros trabajamos con la población flotante, que ellos son ya los turistas o la gente que viene de paseo aquí a la gente a la localidad. Entonces ellos también a lo mejor, porque ellos no pertenecen aquí al entorno, generan algún tipo de daño y pueden también a la larga, si no tienen la conciencia, pueden generar algún incendio o algo que pueda generar algún problema para la comunidad. Entonces, ¿y cuál sería los principales pasos a seguir para prevenir incendios con las personas que van a salir a acampar o que van a distintos lugares acá donde tenemos bastante vegetación? Mira, más que nada la conciencia que ellos deben tener es netamente ecológica también, por así decirlo. Si nosotros sabemos que hoy día nosotros trabajamos bajo un concepto de sustentabilidad, que la sustentabilidad tiene que ver mucho con que lo que hoy día nosotros estamos disfrutando como recurso, tanto hídrico como vegetacional, las futuras generaciones también puedan disfrutar de ello. Entonces, más que nada, yo vengo a apelar aquí a la conciencia de las personas, porque perfectamente ellos saben que al momento de utilizar un fuego tienen que tomar todas las medidas de prevención, al momento de hacer una fogata, al momento de fumarse un cigarro, al momento de encender un fósforo, son cosas que llevan consigo una responsabilidad tanto para la persona que lo va a ejecutar como para pensar un poquito en el daño que pueden originar si se hace una mala administración del fuego. Vamos a escuchar un poco más de música y de vuelta vamos a ver cuáles son las recomendaciones y consejos que le puede dar Alejandro a todas las personas que van a salir este verano a los distintos lugares bonitos que tenemos, como por ejemplo Cerrillos, donde estuvimos este fin de semana con mis compañeros de acá del Centro Social y Cultural Cutral. Y también vamos a comentar un poco el tema de lo que es la educación ambiental y lo necesaria que es para todas las personas que salen a vacacionar, a conocer, a excursionar distintos lugares que tiene nuestra zona. Acá la sexta región cuenta con bastantes recursos naturales que son muy bonitos, donde cuenta con recursos hídricos, recursos de paisaje, flores, fauna que no se encuentra en otra zona y es necesario cuidarla. Vamos a hablar un poco de eso de vuelta de este tema. Ahora nos vamos a escuchar un tema de los Jaivas, recordando un poco lo que fue el concierto que dieron acá este sábado acá en Rosario. Así que nos vamos con el tema Mira Niñita y después vamos a seguir con la entrevista de Alejandro de CONAF. Sellado en la piel. Es la 1:06. FM Radio Conciencia, la voz del pueblo, el desafío de la palabra rural, preocupada de nuestros recursos naturales. Decimos no a la privatización del agua, ya que es una fuente de recurso natural para nuestra sociedad y necesidades básicas de la humanidad. Sin este recurso natural no podríamos vivir, porque el agua es un recurso fundamental para la vida de este planeta. ¿Estamos dispuestos a que este recurso natural siga en manos extranjeras? ¿Qué estamos haciendo para recuperar esta fuente de vida? 107.7 FM, Radio Conciencia, la voz del pueblo, el desafío de la palabra rural, preocupada de nuestros recursos naturales. En nuestro país, los incendios forestales originados por descuidos se pueden evitar. Para eliminar desechos vegetales con fuego, cumple con la ley, toma precauciones y vigile el viento. Ayúdanos desde la primavera y sobre todo en verano, tu actitud es clave. Cuida el bosque, que no se haga humo. CONAF. Tienes que amar la madre tierra. Estábamos escuchando dos campañas, una que hemos realizado nosotros como Centro Social y Cultural Cutral, una campaña por el agua, y a continuación escuchamos una campaña de CONAF sobre cómo prevenir los incendios forestales. Habíamos dicho antes de irnos a escuchar música que íbamos a hablar un poco de la importancia que tiene la educación ambiental en la población para ayudar a cuidar y proteger nuestros recursos naturales. Pero antes de eso, Alejandro nos quería dar unos antecedentes sobre la cantidad de incendios que han habido acá en la comuna de Rengo y un poquito lo que eso significa a nivel local. Bueno, para poder generar un poco más de conciencia en la población, cabe mencionar que desde el año 2004 al 2010 han habido 99 incendios en la comuna de Rengo. Bastante. Entonces, alta la zona. Bueno, si nosotros nos localizamos a sectores críticos, tenemos lo de Lobos, Chanquiahue, Las Nieves, por mencionar algunas. Y creo que uno de los factores más importantes y la causa más importante de incendio forestal es el tránsito y personas. Posteriormente son faenas agrícolas. Y también cabe mencionar que hay una importancia en lo que son los incendios intencionales. Entonces, si yo quisiera apelar a la conciencia de la población, es netamente ver que cuando ustedes vayan al cerro, vayan a visitar estos lugares que tienen una belleza escénica, por así decirlo, como lo mencionábamos anteriormente, tengan todas las precauciones que esto conlleva. Al momento de ejecutar una fogata, limpiar bien el sector, tanto hacia el lado donde vamos a ejecutar la fogata como en la parte aérea que nosotros le denominamos. Muchas veces nosotros nos preocupamos de poner estas pircas de piedra y olvidamos muchas veces que a menos de un metro o dos metros tenemos un árbol que nos está dando sombra y ese árbol también puede ser parte del combustible que al momento de tomar esto como un incendio pueda ejecutar una catástrofe mayor. Bueno, Alejandro, como ahora ya se viene la temporada de verano, muchas familias van a salir a acampar. Danos unos consejos de educación ambiental para cuidar y proteger nuestros recursos naturales. Bueno, si nos vamos en el tema de educación ambiental, podemos también asumir que no solamente nosotros queremos velar por el recurso incendio, simplemente también queremos ver que la gente tome conciencia del lugar donde están visitando y disfruten el entorno de una manera en la cual, como les mencioné anteriormente, puedan dejar que ese recurso lo puedan disfrutar más adelante de sus hijos, sus nietos. Y tomando qué conciencia, bueno, como les mencionaba, el tema de la fogata, velar que los niños no ocasionen ellos el fuego, porque muchas veces se ponen a jugar, empiezan a jugar con lupa, empiezan a jugar con fósforo. Entonces ellos mismos, de repente, los grandes están disfrutando y un niño ocasione algún tipo de siniestro que nosotros no queremos lamentar. Entonces tengan mayor responsabilidad en el recurso que están visitando, tanto el cerro como algunas caídas de agua muy maravillosas que estábamos disfrutando hace poco mediante unas fotos que me estaban mostrando. Y también, bueno, aprovecho también de incitar a la gente a que no tan solo las recomendaciones van por el lado de lo que es la prevención de incendios forestales, sino también a la campaña de traerse lo que hace el buen Boy Scout, que trabaja con la frase de no dejar huella de donde está. Entonces nosotros también copiémoslo un poco a ellos para cuando nosotros salgamos a disfrutar de un entorno, no dejar huellas de fogata, no dejar huellas de basura ni de desperdicio, y así también podamos después, a posterior, los próximos veranos, disfrutar del mismo entorno lindo como lo dejamos cuando nosotros nos retiramos del lugar. Sí, Alejandro, en ese sentido tienes mucha razón, ya que mucha gente sale a acampar. Nosotros este fin de semana tuvimos la oportunidad, para mí fue la primera vez que conocí a la Quebrada de los Cerrillos, un lugar precioso, unos saltos de agua hermosísimos. De verdad son como de postales los paisajes que pudimos disfrutar con los chiquillos. Pero lo que da mucha lata es que está todo lleno de basura. La gente va para allá a un lugar bonito, pero no son responsables y llegan y dejan todos sus desechos allá. Allá no pasan camiones a recolectar la basura, no andar una gente para limpiar eso. O sea, si tenemos un recurso tan bonito como, por ejemplo, ese salto allá de los Chorrillos, tenemos que cuidarlo y también asegurarnos que para la próxima vez que queramos ir a visitarlo va a estar limpio y no vamos a tener que acampar sobre un montón de basura. Así es que eso es el mensaje del día de hoy. Cuidemos nuestros recursos, protejamos lo que tenemos y lo que nos da la naturaleza gratuitamente. Y tenemos que disfrutarla y cuidarla. Queremos agradecer a Alejandro haber venido acá a Radio Conciencia. Y no sé, ¿quieres dar algún mensaje, algo que decir, Alejandro? La verdad sí, como nosotros ahora empezamos con lo que es la campaña de prevención de incendios forestales, es hacerle una invitación a la comunidad. O sea, nosotros básicamente hemos estado hablando de la misión, de la visión con respecto a lo que ejecuta CONAF. Y no olvidemos que ustedes son la gente que vive acá en el sector, la gente que día a día tiene su recurso bosque. Y quería dejar la invitación a que aquí en la Radio Conciencia pueden comunicarse ustedes para que si algún día alguna junta de vecinos, algún grupo comunero que existen acá quisieran recibir un apoyo técnico de lo que es CONAF, pueden hacerlo. También algún colegio, alguna entidad que necesite el apoyo nuestro, nosotros estamos abiertos para la comunidad, para entregar todos los conocimientos que nosotros tenemos y así también podamos ejecutar algún trabajo en conjunto. Me parece perfecto. Entonces ya está hecha la invitación para todas las agrupaciones que hay acá en Rosario y también alrededores que nos escuchan. Cualquier necesidad que tengan en cuanto a información, se contactan con nosotros y nosotros vamos a generar enlaces acá con Alejandro de CONAF para hacer capacitaciones y entregar información. Bueno, amigos, quiero darles muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Este programa lo vamos a estar incluyendo entre la programación de la semana y también va a ser subida a la página radioconciencia.wordpress.com. donde va, muchas personas más van a tener acceso a esta información. Nosotros vamos a estar sintonizando nuevamente el domingo de 5 a 6 de la tarde, nuestro horario habitual. Y nada más, pues que tengan una muy linda semana y analicen y reflexionen los consejos y los temas que hemos tratado el día de hoy, ya que depende de cada uno de nosotros el cuidar nuestro entorno y disfrutar de nuestros recursos que tenemos acá en la zona. Entonces será hasta el próximo domingo. Ahora nos vamos a despedir con una cápsula que tiene CONAF. Dejemos el bosque nativo como herencia a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Evitemos los incendios forestales. El bosque no es un fuego. El bosque no es un fuego. Recuérdalo, de ti depende. ¿Se dan cuenta? Nuestro planeta y sus recursos naturales están en peligro. Está en nuestras manos hacer algo. Planeta Tierra continúa el próximo domingo a la misma hora. Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural.